Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Buenas noches, esta es una emisión más de Con Otros Ojos, programa que te acompaña todos los martes hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo AM 1070. Mi nombre es Leandro Selén, hoy me acompaña Esteban Pérez Fernández como de costumbre, aunque no va a ser de la partida, por lo menos físicamente, Mariana Prado, aunque sí va a estar más tarde conectada con nosotros a través del teléfono. Y nos va a contar algunas cosas que se tienen guardadas. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Leandro? ¿Todo bien? Bien, transitando este segundo mes del año. Una semana que arrancó con mucha energía, con bastante fuerza. Como no, digamos, se podía esperar de otra manera. Si tuvimos un enero como el que fue, me parece que vamos a tener todo un 2010 bastante picante, con muchos temas dando vueltas, y hoy vamos a tratar de desmenuzar algunos, por lo menos, o reflexionar sobre algunos de los tantos temas. La semana pasada hubo se confirmó la asunción de Mercedes Marcó del Pont como nueva presidenta del Banco Central. Comenzaron las pujas de un lado y del otro, por ver, digamos, cuánto puede resistir entonces ahora la política monetaria a raíz de la salida de Redrado, que muchos daban como el gran protector de la moneda, como él mismo se autodenominó. Bueno, Marcó del Pont prometió más o menos continuar esa línea de no permitir que el dólar se dispare, a pesar de que trepó algunos centavos. De todos modos, a ver, es para explicarle un poco quizás a aquellos que les puede llegar a preocupar. Que el dólar salte de 3.82 a 3.87, como sucedió en las últimas semanas, no es un motivo de preocupación. Tengamos en cuenta que en Brasil, por ejemplo, el real llegó a fluctuar entre... el dólar, mejor dicho, llegó a fluctuar entre un 80 reales a tocar 2.40. Y sin embargo, a Brasil no le sucedió nada durante esa fluctuación tan fuerte. Lo que quiero decir es que 5 centavos no determinan que suceda nada, ni que se disparen los precios, ni que haya una corrida, ni que saque la gente los depósitos de los bancos. Es simplemente, son aumentos que se da por cierta demanda que hay de la moneda. Por otra parte, el gobierno deja quizás que suba, le conviene que suba en este momento unos centavos el dólar. Y juega un poco, ya lo quedó demostrado cuando el gobierno en el 2000, a principios del 2008, cuando comenzó el conflicto con el campo, quiso planchar el dólar, lo planchó, lo dejó a 3.20 por lo menos durante un semestre y no dejó que se moviera. Con 50 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central, todos los economistas coinciden, es, digamos, una herramienta de poder de fuego tremendo contra cualquier embestida que pueda querer o llegar a desatarse contra el dólar. Y eso es lo que más o menos se está viendo ahora. Quizás hay un poco de desconfianza, de incertidumbre de algunos, pero me parece que con el pasar de los días va a quedar demostrado que el dólar va a estar ahí, centavo más, centavo menos. Algunos dicen que tibiamente se va a ir acercando a los 4 pesos, número que podría llegar a tocar recién a fin de año. Y no es descabellado, sobre todo teniendo en cuenta que el dólar del año pasado se cayó muchísimo en todo el mundo, frente a las distintas monedas, frente al euro principalmente, y la correlación la siguieron casi todos los países, aquí en Latinoamérica, tanto Brasil, como Chile, como Uruguay, dejaron caer el dólar en consonancia con lo que estaba pasando en el resto del mundo. No así Argentina, que mantuvo el dólar fuerte, aguantado por las reservas monetarias del Banco Central, porque sabía que dejar caer el dólar iba a significar problemas para la industria, problemas para la exportación, sobre todo en un año de crisis tremenda como fue el año pasado, donde se produjeron caídas en las economías, en las recaudaciones impositivas de los países, en casi todas partes del mundo, caída en el empleo, y acá se aguantó dentro de todo bastante bien. No hubo despidos masivos como sucedió en Europa, no hubo una pérdida tremenda del PBI como sucedió en otros países, y tampoco de la recaudación fiscal. Entonces, esa decisión de mantener el dólar alto que tomó el país, lo hizo, digamos, teniendo en cuenta esta situación macroeconómica que tiene variables como el empleo, variables como la industria, variables como la exportación, el consumo y la recaudación fiscal. Pero bueno, como toda medida no es abarcativa ni puede contentar a todo el mundo o tranquilizar todas las variables que maneja una economía, que las variables que maneja una economía son muchísimas y que se interrelacionan de tal manera que a veces no es posible mantener un equilibrio entre todas. Si Argentina dejaba caer el dólar, como yo dije, probablemente iba a tener problemas con su industria, probablemente iba a tener problemas con su empleo. Algo parecido sucedió en parte en Brasil, lo que pasa es que, obviamente, a escala Brasil es una economía tan enorme que algunas cosas se puede aguantar, como quizás que se retraiga un poco la industria o que se retraiga un poco la exportación. Pero como es una economía tan grande que incluso no alcanza a abastecer su mercado, sino que tiene muchas veces que importar, importa autos, importa materias primas, insumos, importa combustible, no es algo que suceda acá en Argentina. Acá la mayoría de las industrias más fuertes que tiene son industrias que alcanzan a abastecer el mercado interno, incluso sobra y terminan por exportar. Pero en países como Brasil incluso tienen que importar. Por lo tanto, a veces tocar el dólar en Brasil, no lo tocaron, pero sí lo dejaron caer y se apreció la moneda local, que es el real. Lo pudieron hacer con bastante, digamos, con bastante reservas en las espaldas en cuanto a la fortaleza de la economía, como para que no se le desatara ni por un lado inflación, ni se perdiera empleo, ni la caída de la industria llegue a desbordar tanto lo que es la economía brasileña. No sé cómo lo ves vos, Esteban. Sí, acá sobre todo lo que hay que, me parece que mostrar es un horizonte de tranquilidad, más allá de que creo que los dos meses están marcando los meses de los personajes más que de las noticias relacionadas con el largo plazo. El primer mes fue netamente de redrado. Ahora Néstor Kirchner, por su esta complicación de salud que ha tenido, se está llevando en estos días las tapas de los diarios. Pero lo de redrado pasó y, como vos decís, el dólar está ahí en 3.80 y pico, igual que estaba a principio de año. Esa variación, como marcas vos, de 5 centavos realmente no significa nada para el mercado, solamente para los que están en el negocio de corto plazo, en las mesas de dinero y en esas diferencias, no para el ahorrista, no para el empresario que tiene que plantear a largo plazo una estrategia. Y sin ninguna duda que lo que vos decías de un dólar a 4 pesos a fin de año es muy probable, incluso hasta por ahí puede estar más alto a fin de año. Quizás esté en 4.10 y no en 4, pero el horizonte marca que seguramente vamos a tener un dólar más cercano a los 4 pesos o 4.10 que a los 3.80 y pico que está ahora. Estamos hablando, por supuesto, de diciembre. Seguramente va a seguir esta flotación administrada y eso no tiene una relación directa con la inflación. Me parece que sí, Argentina tiene, y ya lo hemos marcado en este programa, en otras oportunidades, un problema inflacionario que tiene una dinámica propia y un componente que es que no es único y no está atado solamente al dólar, sino que tiene una serie de factores relacionados con la demanda, en especial con la demanda interna, con la cultura inflacionaria propia del país, esa historia que llevamos encima de remarcar por si pasa algo, también la picardía mal entendida que hay en el medio y a veces una exagerada maximización de las ganancias que lleva a que algunos sectores sí tengan que o quizás remarquen de más el precio. Esta historia del precio es a veces un poco complicada porque muchos sostienen que el precio, claro, lo marca el mercado, sí, la oferta y la demanda, pero los mercados no son tan perfectos, ¿no? Hay mercados que son mucho más atomizados y eso sí te lleva a que la oferta y la demanda jueguen un poco más, como por ejemplo el mercado inmobiliario. A veces el mercado de alquileres, y eso es mucho más transparente en algún sentido que mercados mucho más, no digo monopólicos u oligopólicos, porque son dos o tres los oferentes en el país. Hay casos muy claros y que tienen que ver con la propia dinámica del sector económico, del sector empresario. En definitiva, a lo que voy es que creo que el problema inflacionario está, que no tiene que ver con el dólar. Por supuesto que si dispararas el dólar en el corto plazo a 4.50, seguramente que eso te va a generar una presión inflacionaria, pero creo que esta flotación administrada todavía está funcionando, y que la variable inflación, que se va a conocer el dato oficial este viernes por parte del INDEC, es preocupante. Ya hemos marcado aquí, repito, que el gobierno no le encuentra la vuelta, evidentemente, y que va a seguir teniendo o va a seguir pendiendo como una espada de Damocles sobre muchos argentinos, en especial los que reciben un salario, porque están viendo que en algunos sectores, por ejemplo en alimentos, hay una dinámica inflacionaria, te diría, no sé si preocupante, pero un poco acelerada, sobre todo en lo que se vio en el último mes de 2009 y en este primer mes de este año. Volviendo a lo del dólar que comentaba antes, si bien el año pasado fue un año en que el dólar cayó muchísimo frente al resto de las monedas, como consecuencia de las flaquezas que mostró la economía norteamericana, este año se está recuperando Estados Unidos. En comparación con Europa, que arrancó el año bastante endeble, sobre todo por la crisis desatada en España, a la cual también están ahí dando vueltas Portugal, Grecia e Irlanda. Entonces el dólar este año se va a fortalecer, porque perdió mucho terreno frente al euro, porque Estados Unidos tiene una economía mejor parada para encarar 2010, porque Europa tiene una economía no tan bien parada para encarar este año. Entonces el dólar va a recuperar ese terreno perdido ante el euro. Esto va a hacer que el dólar aumente en la mayoría de las economías con respecto a las monedas locales, y eso no es, digamos, para no prestar la atención, porque nosotros tenemos muy cerquita a Brasil, que recién yo hablaba, dejó caer el dólar en esa proporción grande con respecto al real, y ahora que el dólar se viene para arriba, Brasil no va a poder hacer otra cosa que acompañar esa suba del dólar, ¿no es cierto? Sí, ahí Brasil, bueno, la semana pasada hubo una bilateral entre no solo el sector público, sino también el sector privado, entre Argentina y Brasil, y ahí hubo mucho mucha información jugosa en el off más que en el on, y ahí dejaron trascender varias cosas. Una, que los acuerdos entre el sector privado, algunos acuerdos se van a caer, o sea, de alguna manera el gobierno brasileño le suelta la mano. ¿Por qué? Porque hay una presión muy fuerte de la FIES, lo que sería la UIA de San Pablo, la central que agrupa a los industriales de San Pablo, el polo industrial más fuerte de todo el país, y ellos hace rato que están presionando por dejar que caigan algunos acuerdos que estos acuerdos entre privados, algunos ya cayeron en 2009 y no se van a renovar, y otros caen en estos primeros meses de 2010. Estos acuerdos tienen que ver con sectores clave, lo que se llama los sectores sensibles, y desde acá hay mucha preocupación, porque siempre detrás del acuerdo entre privados había un paraguas del sector público de ambos países. Aparentemente, y como este es un año electoral en Brasil, esos acuerdos no van a estar, o sea, no hay garantía de que sigan, y en el off decían, bueno, algunos acuerdos se terminaron y no se van a renovar. Eso que implica que, bueno, que algunos sectores van a tener que competir con mucho más fuerza con Brasil, y seguramente les va a costar. Por otro lado, en ese off que te decía también, también trascendió que iba a haber alguna pequeña devaluación de la moneda brasilera, que algunos calculan que puede estar hasta en el 5%, que eso, como vos marcabas, a Brasil, Brasil ha seguido al lado del dólar y no le ha significado tener grandes problemas ni en lo macro ni en lo micro. Lo que sí es sin duda un dato a anotar para los empresarios en Argentina, porque muchos, sobre todo los que están expuestos al sector exportador, están atados de alguna manera la suerte de Brasil, porque generalmente, y salvo en algunos casos puntuales, Brasil es para la mayoría de las industrias uno de sus compradores principales, y en especial algunos sectores industriales, como por ejemplo el de el automotriz y el autopartista. Ahí hay que tener en cuenta y anotar este dato. ¿Y cómo va a impactar en Argentina? Bueno, va a haber sectores que seguramente se van a ver beneficiados con esta devaluación de Brasil y otros sectores que se van a ver perjudicados. Brasil lo hace para ganar competitividad, sin ninguna duda, porque tiene ahí algún problemita en la balanza comercial global y necesita que tener más dólares, en definitiva. Y también teniendo en cuenta esto que vos decís, que el dólar va a ser más fuerte. Entonces, le conviene a la caja brasilera tener más dólares. Esta posible devaluación, que nadie sabe cómo se va a implementar, porque seguramente no va a ser de un día para el otro, sino que quizás se haga en esta forma de goteo, pero me parece un dato muy a tener en cuenta para el mercado argentino, porque Brasil se ha parado en una forma muy fuerte ante el resto del mundo. Sabes que Lula está saliendo de la presidencia con una imagen positiva que supera el 60% y ha hecho transformaciones muy fuertes en Brasil. Ha recreado una clase media con mucho poder de compra, y Brasil es sin ninguna duda una potencia. Nosotros estamos al lado y somos socios en el Mercosur. Seguramente que a Argentina le va a convenir siempre estar bien con Brasil, porque Brasil va a ser uno de los faros del mundo, sin ninguna duda, y sobre todo teniendo en cuenta que el eje se está corriendo. Estados Unidos no es lo que era, ya existe Oriente, está China y lo que siempre se llamó los gigantes del sudeste asiático. Eso es un polo muy fuerte para la economía mundial, y Brasil está anotado entre estos países grandes que tienen economías con un mercado interno muy, muy, muy poderoso y que también están acostumbrados a tener un sector industrial fuerte y a exportar. Bueno, al lado de ellos estamos nosotros, y esta posible y casi segura devaluación pequeña de la moneda, pero devaluación al fin, va a tener, como te digo, algún efecto. Van a tener que arremangarse más para competir los industriales argentinos, sin ninguna duda. Es muy probable que esa, digamos, ese aumento del dólar en Brasil vaya aparejado por un aumento del dólar acá, lo que estábamos hablando, de llegar a fin de año en 4 pesos o quizás 4.10, como lo hizo Argentina en el año 2007 y también en 2008, fue acompañando ese real que iba trepando y que llegó a estar algo así como 2.40, ese dólar, mejor dicho, que estuvo 2.40 reales en más o menos en 2008. Entonces, me parece que un poco de eso va a haber, y otro poco con respecto a lo que vos decías de que se caigan los acuerdos comerciales. Me parece que entonces seguramente el tema de las licencias no automáticas que viene aplicando Argentina desde hace algún tiempo a los productos brasileños probablemente difícilmente se levanten ante este panorama. Y pareciera que no. Ahí están, intentaron avanzar en acuerdos y hubo solo buenas intenciones, pero en la práctica Argentina sabe que cuenta con esa herramienta para poder proteger a la industria y algunos sectores en especial. Te doy un solo ejemplo, y es el de calzado. La industria del calzado en Argentina era una industria muy fuerte hace 30 años, era pionera y era la más competitiva en todo Sudamérica. Brasil no tenía prácticamente industria de calzado. Empezaron, como hacen ellos, a aprender de a poco, y ahora son los principales productores de calzado, uno de los principales productores del mundo y sin ninguna duda los principales del Mercosur. Entonces, para Argentina hoy es una amenaza la industria brasileña del calzado, porque además de tener cantidad, tienen gran calidad. Ahí ese es un sector, por ejemplo, emblemático en esta historia de las licencias no automáticas. Si se cae el acuerdo, ¿cuántos millones de pares van a entrar desde Brasil? Y acá hay un Mercosur en el cual Argentina no le puede poner las mismas trabas para a China nada que a Brasil. Entonces empieza a jugar esta historia que vos planteás de las licencias no automáticas, y hay que ver cómo las maneja también, porque no es solo poner una licencia, sino que hay que manejarlas con cintura política, ¿no? Desde el Ministerio de Industria y desde el propio gobierno, para proteger a los industriales, pero no generar un gran conflicto con Brasil. Me parece que la disputa va a estar abierta y va a ser todo el año un toma y daca en cuanto a cuánto se importa de Brasil, si aparece una licencia no automática o si se negocia de alguna manera para que algunos sectores puedan estar protegidos. En este momento se está desarrollando aquí en Costa Salguero una feria del sectorial y se ha anunciado una producción récord para este año de zapatos, 100 millones de pares. Bueno, Brasil va a jugar un papel central en esto, en lo que pueda desarrollar la industria argentina de aquí hacia fines de año, sino planteándolo a mediano y largo plazo. Perfecto. Bueno, estamos aquí hasta la medianoche acompañándolos. Esto es Con Otros Ojos por Radio El Mundo. Les dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si quieren enviarnos mensajes, que es conotrosojos@radioelmundo.com.ar. En el 2010 cumplimos 75 años. Radio El Mundo, AM 1070. 75 años informando. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. Lo invitamos a entrar al mundo de los negocios. Comuníquese con nuestro departamento comercial 4121-8900 o nuestro email comercial@radioelmundo.com.ar. Porque usted ya sabe, escuchar Radio El Mundo es negocio. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Continuamos aquí en Con Otros Ojos hasta la medianoche. Somos el último de los martes. Somos una especie de diario para escuchar antes de irse a dormir. Y vamos a seguir hablando del tema de energía, tema que tocamos el martes pasado a raíz de algunos cortes que se dieron, pero que a pesar de que en algunos medios querían resaltar como algo tremendamente negativo, la cuestión es que la situación no era tal comparada con años en que realmente hubo escasez en la oferta energética y que ante una demanda fuerte había que hacer cortes, y había cortes prolongados en muchos lugares, no solo de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, sino de todo el país. Bueno, el martes pasado tocamos el tema energético por ese lado. Hoy volvemos a tocar el tema energético, aunque por otro lado, y que tiene más que ver con una cuestión internacional, ¿no es así, Esteban? Sí, porque se ha visto en varios diarios en estos días que se ha recreado un viejo conflicto, una parte de un viejo conflicto. Hay señales desde Gran Bretaña que habría algún tipo de intención, o hay una intención clara de extraer petróleo en las Malvinas, no en el territorio o en la tierra firme, sino en el mar. Argentina, por supuesto, considera que eso forma parte de su plataforma continental en esta vieja disputa que lamentablemente también incluyó un conflicto bélico. Y en ese contexto está esta posibilidad cierta y una plataforma para explorar en el mar que está ya navegando y que ya salió de Escocia en noviembre del año pasado y que va a llegar en este mes muy cerquita de las islas para empezar a a explorar y a explotar petróleo que, según dicen, hay debajo del mar. Ahí hay un conflicto incipiente, porque las relaciones con Inglaterra y con el Reino Unido, en realidad, se han ido, después del conflicto bélico, estuvieron prácticamente congeladas durante mucho tiempo. Después se ha habido pequeños acercamientos, y hoy, por ejemplo, y para darte un dato, hay un vuelo comercial que une las dos capitales, a cargo de la empresa British Airways, la empresa británica. Hay un vuelo semanal que une Londres con Buenos Aires. ¿Y por qué te cuento esto? Bueno, porque Argentina ya ha empezado a protestar por esta posibilidad de exploración de petróleo por parte de Reino Unido, que parece no tener vuelta atrás. Hace un tiempo se había hecho una licitación en la cual Argentina había medio advertido que las empresas que se presentaran se olvidaran de después comerciar con este país. Bueno, ahí está la cuestión, Leandro. Si alguna empresa que participa en este tipo de exploración tiene algún tipo de interés o funcionamiento dentro de la Argentina, puede sufrir algún tipo de, no de represalias, sino de sanciones, porque el gobierno entiende que eso, para explorar ahí, el Reino Unido le tiene que pedir permiso a la Argentina. Por eso planteo este tema, que ha estado en algunos diarios, pero a anotarlo, porque esto puede derivar en un conflicto entre los países, comercial, pero sin ninguna duda serio, y que seguramente también pueda derivar en un conflicto político. No, por supuesto, no podemos hablar de un conflicto armado, ni mucho menos, pero hay un conflicto en puerta, y, como te digo, la plataforma está viajando, y aunque algunos dicen que hay que tener en cuenta algunos detalles, como por ejemplo extraer petróleo. Sí, hay muchos lugares para extraer petróleo. El tema es si el costo de extracción es tal que te permite venderlo. Porque quizá vos podés sacar petróleo, pero el petróleo tendría que costar $250 el barril para que ese petróleo sea rentable. Algunos entendidos dicen que es prácticamente inviable que poder sacar petróleo a un precio razonable como para poder venderlo en el mercado. Petróleo, estoy hablando de Malvinas, un lugar en el que hay una zona con mares helados, con un mar embravecido, y en el que es mucho más costoso sacar petróleo que en tierra firme o en otras zonas mucho más cercanas a la costa. En definitiva, primero hay que ver si efectivamente se terminan haciendo esas perforaciones, que hasta ahora todo indicaría que sí. Lo que sí creo es que esto va a terminar en algún conflicto que puede llegar a traer aparejado, por ejemplo, la suspensión de los vuelos entre los países y algún tipo de sanciones comerciales, que pueden ser primero a las empresas participantes, y después eso se puede ampliar en la medida en que se vea cómo se desarrolla esta historia. Lo cierto es que hay un conflicto en ciernes y hay un gran signo de interrogación de cuál es el objetivo de Gran Bretaña de presionar. Claro, porque si vos me decís que prácticamente es inviable obtener un petróleo que sea rentable de esa exploración y esa explotación, entonces, digamos, ¿cuál sería el motivo? Algunos dicen que es así. Vos sabés que en el 2004 Repsol YPF descubrió petróleo en Cuba, y todos decían, bueno, imagínenselo, en el 2004 todavía estaba Fidel Castro, imagínate a Fidel Castro con los pozos petroleros. Bueno, cambiaba el mapa geopolítico mundial. Pero bueno, ¿qué pasó con esos descubrimientos? Era más caro perforarlo y sacarlo, era inviable, en definitiva. El petróleo está, pero es de baja calidad y no se puede comerciar. Acá puede pasar lo mismo. Lo cierto es que, por un lado está eso, y por el otro es también el gobierno argentino puede jugar de alguna manera, y en el buen sentido, políticamente con esto, porque un conflicto con el Reino Unido por Malvinas, hay que tener en cuenta que no es un conflicto cualquiera, un conflicto político estamos hablando, y algunos pícaros también dicen que, bueno, puede ser redituable desde lo político. ¿Le conviene al gobierno argentino que pase esto, entonces? Algunos dicen que sí, yo no lo tengo tan claro. Lo que sí te digo es que esta historia de la plataforma y la perforación es menos inocente de lo que parece, y que quizás haya un juego político también de parte del Reino Unido detrás de esta historia. Vamos a ver si en definitiva llega esa plataforma, si empieza a operar, si saca petróleo y si en definitiva esto termina en un conflicto comercial y político entre ambos países. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando del tema energético. Aunque vamos a cambiar un poco la arista de la cuestión a la que vamos a abordar. Y para eso tenemos en línea a Mariana Prado, integrante de este programa habitualmente, quien hoy no ha venido a participar del mismo personalmente, pero que nos hemos puesto en comunicación con ella. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches, Esteban. Hola, Mariana, ¿cómo te va? Bien, todo bien. ¿Qué tenés para contarnos, Mariana? Bien, te cuento. La semana pasada estuvimos hablando del tema de energía, y bueno, el tema de los cortes. Uh-huh. y de la situación que estaba pasando en el país. Justamente el viernes hubo un anuncio bastante importante en cuanto al tema de combustibles. Vos sabés que la matriz energética argentina depende mucho de lo que es el petróleo y los derivados del gas. Exacto. Y bueno, se está buscando diversificar la matriz energética y poder tener generación de energía a través de energías alternativas, ¿sí? De producciones. Uh-huh. Alternativas. Pero me parece un dato interesante que también surgió en estos últimos días, que tiene que ver con que habitualmente, desde los últimos 3 años, Argentina y Brasil tienen un acuerdo por el cual cuando uno de los dos países necesita energía, le puede pedir al otro, en un momento de una ola de calor o al revés. Nosotros nuestro pico de demanda lo tuvimos en invierno. Uh-huh. Digamos, poder pedirle energía al otro país que lo abastezca y lo ayude en un momento de si se sale alguna central de servicio o si la demanda supera la producción. Interesante fue este año que nosotros tuvimos picos de demanda en cuanto a cantidad de días consecutivos de calor, y no solamente no importamos energía de Brasil, que no sería nada grave, digamos, sería lógico porque está dentro de las posibilidades. Claro. Pero no importamos energía, sino que le exportamos a Brasil. Brasil tuvo un problema por la salida de un generador de servicio la uh-huh. semana pasada, y empezamos a exportarles 500 megavatios. Claro, Argentina ahí tenía como una especie de, la otra vez por los números que había debido y números que también nosotros hablamos en este programa, Argentina casi siempre se mantuvo con un sobrante de unos 4.000 megavatios más sí, o menos, ¿no? Más o menos un 15%. En el momento de pico de demanda tenía un 15% de generación disponible. Por ahí está bueno como traducir, ¿no?, un poco qué significa esto. Porque la gente dice, yo leía algunas quejas que decían, claro, exportamos energía a Brasil, pero yo en mi casa no tengo luz. Claro. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Una cosa es la generación de energía, que son las diferentes plantas, la energía nuclear, la energía hidráulica, digamos, que están generando en el país y que se están distribuyendo a través del sistema interconectado. ¿Sí? O sea, va todo como si fuera una caja, y de esa caja sale hacia todo el país quien demanda más, por decirlo, graficarlo de alguna manera, ¿no? Y otra cosa es la distribución, o sea, la energía que a vos te llega a tu casa, que a nosotros nos llega a nuestra casa. Claro, porque el principal responsable, digamos, de la generación debería ser el Estado. Exacto. El que, digamos, ve cuál es la matriz energética, cuál es la oferta a la que dispone, y como se hizo en los últimos años, pues se pasó, como vos decías, Esteban, la semana pasada, de una oferta de 17.000 a una oferta más o menos de 22.000. Eso, digamos, es parte de la política del Estado, que si bien trabaja con el sector privado, lo hace para que se genere esa oferta que pueda estar disponible ante la demanda energética. Y por otro lado hay otra responsabilidad distinta, que es la del que te lleva la luz hasta tu casa, que no es el Estado, ¿no es cierto, Mariana? Antes hay un paso que es el transporte, ¿sí? Que también depende del Estado, que son lo que nosotros le escuchamos muchas veces decir al ministro Devido, que son las líneas de alta tensión, sí, que se sacaron desde Yaciretá, que se fueron haciendo llegar básicamente a Buenos Aires, uh-huh. Que tiene que ver con este sistema interconectado y que nos, y lo que está faltando es la línea NEA-NOA, que es lo que une el noreste argentino, el noreste con el noroeste argentino, uh-huh. que fueron justamente los cortes que tuvieron que ver este año, al salir de servicio generadores en Córdoba y en Chaco, Corrientes, todas estas estas zonas no tenían, si bien nos estaba sobrando energía por ahí en la Patagonia, no teníamos forma de hacerle llegar esa energía a Corrientes, ajá. por ejemplo. Sí. Pero la energía hay que tener en cuenta que es un bien que no se puede acumular, o sea, lo que a mí me sobra yo no lo puedo guardar y lo guardo para cuando lo necesito. Lo que se genera, si no se usa, se pierde. Claro. Entonces, lo importante es que se pueda despachar y que se pueda hacer uso de esto, más que nada porque es un recurso, se están utilizando recursos naturales. Claro. Entonces, lo que se ha hecho como decisión de gobierno en este momento es lo que nos está sobrando, si a Brasil le está faltando por este acuerdo que nosotros tenemos, se los estamos dando a ellos. Uh-huh. Que esto no implica que al vecino de que se le cortó la luz en Caballito se le esté cortando la luz en Caballito porque Argentina le está exportando a Brasil. Uh-huh. ¿Y por qué es entonces? Porque, digamos, la generación de energía, que era lo que decíamos, se está produciendo energía por 22.000 megavatios, más o menos, ¿no, Esteban? Uh-huh. Que es el, sí, más o menos, ahí 21.500, 22.000, sí. Sí. Y nosotros estamos consumiendo en los picos de demanda 17.000, 18.000 los días de mucho calor. Entonces, siempre estamos con un margen de que nos está sobrando. Los problemas están en la distribución, que es el último eslabón de la cadena. Dijimos generación, transporte y distribución. Que traducido sería las empresas Sur. En el caso de lo que corresponde al gobierno nacional, el gobierno se controla el servicio de Edenor, Edesur y Edelap. Uh-huh. Y después están los servicios provinciales, que esos están controlados por cada provincia. Claro. Por eso vemos que el gobierno de Corrientes multa a la empresa de Corrientes o de Córdoba. Uh-huh. Digamos, esos son casos puntuales provinciales. Pero en el caso de Nación, que le corresponde de Nore, de Sur y de Lab. Uh-huh. Entonces, que la señora de Caballito no tenga luz no es culpa de la exportación a Brasil, sino que es un problema propio de Sur o Edenor, depende. Claro, ahí puede haber algún problema con una subestación o con algún transformador en particular. Exacto. ¿No? Esas son las cuestiones, o con el mismo cableado que hacen las empresas, ¿no? Exacto. Que también hay que tener en cuenta que cuando hay temperaturas, sensación térmica cercanas a los 40 grados, los cables también están... Vuelan. Claro, están sobreexigidos. Y hoy lo que se puede hacer es, si sale una central, o sea, si sale un transformador de servicio, se le puede pedir a otro transformador. Uh-huh. En el transcurso de que se saca de un lado y se toma del otro, esa zona se va a quedar sin servicio de esa energía hasta que se soluciona ese tema. Claro. Pero, por supuesto que le va a corresponder al gobierno ver si la falta de energía que hubo en Caballito, digamos, básicamente fue en zona norte y en las zonas de Caballito, Almagro, sí. Acá en Capital, si correspondieron a faltas de inversiones por parte de las empresas, si correspondieron a problemas de que no lo solucionaron en tiempo y forma, digamos, claro. Ahí van a venir las multas que le puede, así como lo está poniendo el gobierno de Córdoba o de Corrientes a sus controladoras. Sí, ¿no? Schiaretti anunció, ya instruyó a la empresa de energía de Córdoba a que tiene que reducir en marzo en un 20% la tarifa como resarcimiento. A los días que dejó sin luz. A los días que dejó sin luz a mucha gente de la provincia. Solamente por marzo se va a producir esa reducción puntual de 20% de la tarifa para compensarlo. Sí, entonces me decías, Mariana. No, claro, entonces, digamos, a cada gobierno le va a corresponder sancionar o multar a las empresas que no, digamos, en el caso del gobierno nacional le corresponde a estas tres. Verá cada caso en particular y sancionará, pero decía la otra vez, el martes pasado, Esteban, que recordaba cortes muy grandes, de muchas horas, de días, todos nos acordamos aquel corte que estuvimos, que la gente salía a la calle, que digamos, estas cosas, estas situaciones no se han repetido. Uh-huh. Y hemos tenido picos de demanda y al mismo tiempo, como decíamos antes, nos está sobrando generación de energía, en lugar de tirarla, la damos a Brasil, que la está necesitando por un problema que tiene en su generación. Se la vende, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Se la vende. No se la vende. ¿Qué es lo que interesante de esto? Que era lo que iba a decir. Es un intercambio. O sea, nos quedan a favor a nosotros ahora 500 megavatios o 700 megavatios, depende de lo que le hayamos dado, por tanta cantidad de horas. Perfecto. Entonces, puede pasarnos que a nosotros, no sé, como pasó en noviembre o en diciembre, se inunde y embalse, las aguas lleguen turbias y tengan que salir del servicio, y necesitemos esa energía, reemplazarla, y se la podemos pedir a Brasil. Correcto. Entonces, nos quedó como saldo a favor. Esto es interesante porque no hay dinero de por medio. Claro. No hay precio de esa energía. Perfecto. Entonces, bueno, por ahí es interesante aclarar estas cosas porque... Por supuesto. Hay mucha confusión en cuanto a... Cuando uno no tiene luz, está enojado. Obviamente, y con mucha razón. No luz, y decís, pero ¿cómo? Encima le damos a los brasileros. Claro. Y en realidad, por ahí entender que son cosas distintas y que es un buen dato... No, claro, que no es que la luz no está, que la oferta no está. La luz está, la oferta está. Lo que sucedió es que el servicio nos está prestando por alguna falla propia de la distribuidora. Que habría que ver, digamos, uh-huh, si es una falla normal, porque las temperaturas calientan cables y es lógico, digamos, parte de la naturaleza, uh-huh, o si hay alguna forma de prevenirlo. En esto está lo que decíamos también la semana pasada, de que muchísimos países tuvieron problemas de energía justamente con olas de calor o con olas de claro, frío. Digamos, hay algo de la naturaleza que el hombre no puede uh-huh manejar. Correcto. Pero bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con la situación y cómo se ha venido manejando, me parece interesante por ahí aclarar estas cuestiones que tienen que ver con la generación de energía, que por ahora está funcionando bien y que además ahora tenemos un saldo a favor por cualquier emergencia que tengamos. Buenísimo, Mariana, quedó muy clara tu explicación. Bueno, gracias por haber participado, aunque sea a través del teléfono, y el martes próximo vamos a contar entonces nuevamente con vos aquí en la mesa. Sí, el martes próximo estoy por ahí. Bueno, bárbaro. Que tengas una buena noche. Gracias, chao, Mariana. Buenas noches, hasta luego. Dentro del corazón, al día de hoy, no queda lugar. Si perdí la razón. Auspician este programa. IOMA, más cerca. Te ofrecemos la más alta cobertura en internación, consultas, estudios de diagnóstico y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más destacados de la provincia. IOMA, más cerca. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. La verdad suele ser un punto de vista. Por eso conviene buscarla con otros ojos. Bien, estamos ingresando en los últimos minutos, falta poco para la medianoche de este programa que se llama Con Otros Ojos y que va todos los martes de 23 a 24 aquí por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tema este de la energía? También estoy pensando en la cuestión de que cuando hay sequía, como hablábamos la semana pasada, se produce entonces